siempre en tu mundo. Eres quien decide su rumbo. Solo es ver las cosas más simples. Para ti no hay nada imposible. Sé muy bien que es este el momento. Ser feliz sin formas ni tiempos. Lograrás todo lo que intentes, porque en ti está ser valiente. Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños. Tienes el valor y vas a volar. Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Sentir, vas a encontrar, eres tan valiente y lo vas a alcanzar.